mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Pronto llegó un mensajero a Jerusalén para decirle a David: todo Israel se ha unido a Absalón en una conspiración en su contra. Entonces debemos huir de inmediato, si no será muy tarde. Apresúrense. Si salimos de Jerusalén antes de que llegue Absalón, tanto nosotros como la ciudad nos salvaremos del desastre. Estamos con usted. Estamos con usted. Haga lo que mejor le parezca. Entonces el rey salió de inmediato junto con todos los de su casa. No dejó a nadie, excepto a 10 de sus concubinas para que cuidaran el palacio. Así que el rey y toda su gente salieron a pie y se detuvieron en la última casa a fin de que los hombres del rey pasaran al frente. Había 600 hombres de Gad que habían venido con David junto con la guardia personal del rey. Después el rey se dio vuelta y le dijo a Itaí, un líder de los hombres de Gad: ¿por qué vienes con nosotros? Vuelve al rey Absalón porque tú eres un huésped en Israel, un extranjero en el exilio. Llegaste hace poco. ¿Debería forzarte a vagar con nosotros? Ni siquiera sé a dónde iremos. Regresa y llévate contigo a tus parientes, y que el Señor te muestre su amor inagotable y su fidelidad. Pero Itaí le respondió al rey: juro por el Señor y por el rey que iré donde quiera que mi señor el rey vaya, sin importar lo que pase, ya sea que signifique la vida o la muerte. Está bien, ven con nosotros. De modo que Itaí y todos sus hombres junto con sus familias lo acompañaron. Entonces todo el pueblo lloraba a gritos cuando el rey y sus seguidores pasaban. Así que cruzaron el valle de Cedrón y fueron hacia el desierto. Almorzamos. Segunda de Samuel, capítulo 15, verso 13 al 23. David realmente no luchará por mantenerse en el poder. A pesar de tener el ejército más poderoso del momento, decide no luchar. David recordaba cómo Saúl luchó contra él tratando de matarlo para mantenerse en el poder. Y David no haría lo mismo con Absalón. Pero Absalón no se estaba comportando como un David. Sí, es verdad. Pero lo importante en esto es que tu corazón no se corrompa por el poder o la fama. Y aquí vemos una vez más al dulce cantor de Israel. Este momento de prueba mostró que él seguía teniendo un corazón conforme al corazón de Jehová. ¿Cómo es tu corazón para con Dios y para con los que te rodean? ¿Te comportas como un Absalón con tus líderes? ¿Te comportas como un Saúl con los que lideras? Tómate un tiempo, orá, medita. Y si encontrás pecados dentro de vos, tómate un tiempo y confesalo al Señor y pedile que te limpie. Solo así, con arrepentimiento, podemos mantener nuestro corazón delante del Señor. ¿A quién podré engañar? ¿Cómo podré esconder la falta que me haces, Dios? Por más que hago el bien, sé bien que no estoy bien. Siento un vacío en mi corazón. ¿Cuántas veces me has llamado? Y mil veces te he ignorado. Tu amor no se ha cansado. Esperas por mí. Perdóname, Señor Jesús. Sé que esperas más de mí, sé que esperas más de mí, perdóname, Señor Jesús.

Sé que esperas más de mí. Perdóname. Sé que esperas más de mí. Sé que esperas.